¿Qué tal, Daniel? Muy buenos días, ¿cómo te va? Bien. Bueno, contanos cuáles son exactamente las la actividad de las obras que se van a hacer en el Hospital Municipal de Derqui. Bueno, como vos bien mencionabas, el intendente hizo el anuncio de la ampliación del hospital, un hospital que fue creado en tiempo récord el año pasado para hacer frente, ¿no?, obviamente a la pandemia del COVID y a una necesidad de la población de la localidad de Derqui y por supuesto localidades aledañas, ¿no? Hemos tenido un año duro y la verdad que la planificación y la necesidad sanitaria nos lleva a hacer una ampliación del hospital, lo cual brindará a la comunidad obviamente un mejor servicio, mayor cantidad de camas. Son 36 unidades que se aumentan, más la ampliación del quirófano y de hemodinamia, ¿no? La verdad que pasa a ser ya un hospital cabecera y un hospital que realmente va a estar a la altura de las circunstancias. ¿Con qué especialidades cuenta en este momento, desde su inauguración, el hospital del presidente Derqui? Bueno, el hospital básicamente es una unidad de emergencia. Nosotros la problemática que tenemos en Pilar son las distancias y muchas veces las localidades que están lejos del hospital central necesitan la emergencia en corto plazo. Así que fue fundamental el hospital para atender esa demanda, esa necesidad, y hoy cuenta con servicios de guardia de pediatría, de guardia de médico clínico, traumatología, y lo importante que tiene es que además de ese servicio tiene los médicos de internación, tanto de clínico como de terapia intensiva. Y el hospital articula todo junto, no es que el médico de terapia solamente atiende a los médicos de su unidad, sino que es un sistema integral, lo cual permite una visión bastante interdisciplinaria y un abordaje de la emergencia bastante efectivo, ¿no? En Derqui, además del hospital, antes ya se había inaugurado un punto de testeo COVID en la Plaza Teófilo Tolosa. Ese punto de testeo continúa todavía, ¿verdad? Sí, continúa, no se cortó nunca. La verdad que ha sido una herramienta muy importante para la detección precoz de casos de COVID, lo cual nos permite tener una tasa de letalidad bastante baja. Uh-huh. Porque la posibilidad es una herramienta más que tiene el sistema sanitario de atender, ¿no?, una persona con COVID con tiempo, con una detección rápida, evitando contagios por ahí más masivos a sus grupos familiares. Y el resultado que hoy tenemos es una tasa de letalidad muy baja. Uh-huh. Así que la verdad es una política que se sigue sosteniendo. Y hoy también contentos, estamos acá en Presidente Derqui en este momento, que comenzó el centro de vacunación. Así que son tres pilares importantes para combatir el coronavirus, tanto la ampliación del hospital, la creación del hospital, el centro de testeo y hoy el centro de vacunación, ¿no? Inicia hoy el centro de vacunación ahí en lo que es el corredor y la Casa de la Cultura. Exactamente, acaba de comenzar hace dos horas, una hora acaba de comenzar, ya han pasado más de 40 personas en lo que va de este periodo, así que bueno, felices de poder brindar ya un poco más de esperanza, ¿no?, en esta angustia del COVID. ¿A qué población se está vacunando en el punto de vacunación de Derqui? Hoy específicamente ya comenzó con personas de 18 a 59 años con patologías crónicas. Hipertensión, asma, enfermedades pulmonares y obesidad. Uh-huh. Son los factores de riesgo que hoy están ingresando a la campaña de vacunación. ¿Qué promedio, qué cantidad de personas se calcula que van a vacunar por día ahí en Derqui? En Derqui la turnera, que eso lo genera la provincia de Buenos Aires, son de 400 turnos por día. La verdad que los primeros dos turnos, tanto el de las 9 y de las 10, ha sido al 100%, así que bueno, tenemos una buena expectativa de presentismo. Uh-huh. Lo cual es importante eso, ¿no?, para llegar a un número rápido en la diaria. ¿Se está aplicando la vacuna china Sinopharm? La Sinopharm, sí. Bien. Para esta población es la vacuna Sinopharm. Bien. Última pregunta, y como siempre te agradecemos enormemente estos minutos, no, Juan Pablo. Por favor, ustedes. ¿Cuántas personas se vacunan en total en los varios puntos que tiene vacunación Pilar por día? hoy, Pilar, tenemos 4 puntos de vacunación. La verdad que el proceso de la agenda varía, depende de los días. Estimamos que hoy vamos a estar en unas 400 en Derqui, 200 en el punto federal, unos 150, 200 en el hospital Sanguinetti y 200 más en el tratado. Así que esperemos hoy pasar los 700 vacunados en el distrito, 800, pero eso depende mucho del ausentismo, ¿no? Uh-huh. Pero más o menos hoy estamos en ese número y próximamente estamos inaugurando un nuevo punto. Así que en estos días esperamos estar en los 1000 vacunados por día. ¿El nuevo punto dónde están pensando ubicarlo? En Del Viso. En Del Viso, perfecto. Juan Pablo, como siempre, muchas gracias, un abrazo enorme. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta un saludo. Luego.